sufrimiento. Olvidarte es como morir, pero amor, el daño ya está hecho, y aunque duela no iré tras de ti. Cada noche la paso llorando, no merezco una suerte así. Lo mejor es darle tiempo al tiempo y tratar de apartarme de ti. Son las cosas que tiene el destino, son las penas que tiene el amor. Nunca entregues el alma y la vida que te puedan pagar con traición. Pero hay que levantar la frente, que de amor no se debe morir. Veo de nuevo, te diré que no guardo rencor. Los momentos bellos que pasamos están grabados en el corazón. Ya vendrá quien me quiera de veras, que me dé cariño sin igual. Tú serás solo un bello recuerdo que el tiempo no borrará jamás. Son las cosas que tiene el destino, son las penas que tiene.